Mala suerte. La encarnación y reencarnación funcionan como los sueños, duermen, sueñan y al día siguiente continúan con sus vidas, ¿verdad? Pero si en el día anterior dejan algo pendiente, algo que debían hacer, tal vez encontrarse con alguna persona, algún pago, ir de visita o arreglar algún problema, entonces es el presente que les permitirá realizarlo y ejecutarlo. Si ustedes saben la causa del problema y el porqué de ello, entonces al día siguiente tomarán las medidas necesarias para concertarlo y evitar que los efectos de ese problema se extiendan al futuro. El problema verdadero es que en forma general, no recuerdan sus vidas pasadas y esto les imposibilita resolverlo en el presente, por lo tanto, arrastran sus energías pensamientos al futuro de una vida presente y de las próximas vidas, acrecentando el problema y haciéndolo cada vez mayor. Cuando despiertan a una vida más consciente y comienzan a preguntarse el porqué de sus pesares, abocándolos en el estudio de la vida interior, para descubrir y obtener respuestas concretas de su ser interior. Cuando empiezan a saber que existen posibilidades que la vida les ofrece para el mejoramiento de sus vidas y buscan dentro de ustedes o a través de fuentes alternativas las respuestas, continuó el hermano interano, cuando procuran por una necesidad sincera de entender lo que les acontece, entonces efectuarán las mudanzas e iniciarán la reprogramación de sus energías pensamientos que vinieron arrastrando de vida tras vida y que les causó tanto sufrimiento. Un axioma universal dice, el sufrimiento se presenta por la falta de entendimiento. Hoy en día, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién no desea trabajar? ¿Quién no se preocupa de saber? ¿Quién no indaga, pregunta o trata de conocerse a sí mismo? Es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa de descubrirlo. Ustedes no están predestinados a vivir de tal a cual manera, si lo hacen es porque no están entendiendo lo que les sucede. Todos los seres humanos que poseen voluntad de mejorar, entender, obtener conocimientos, saber y más, tienen todo a su disposición para lograrlo, solo deben tener la voluntad, capacidad, amplitud, deseo verdadero y sobre todo mucha constancia, empeño, firmeza y convicción de que quieren mejorar y nunca desistir por más difícil que sea la vida. La maestra vida y el maestro tiempo están a su lado, siempre y cuando sean ustedes, los que verdaderamente quieren cambiar y cuando el deseo es auténtico, el cual nace de lo más profundo del alma, entonces encontrarán todo lo que necesitan en el transcurso y en el caminar de sus vidas, porque es la maestra vida quien les proporcionará lo que sus deseos pidieron. 30. Sabemos que existe la encarnación y reencarnación, entonces pregunto, ¿cómo pueden los padres regrabar los nimeos energía de sus hijos? ¿Hasta dónde ellos pueden ayudar en la reestructuración energética?